Necaxa llega y llega, gusta y gusta, pero no gana. Esto y más en la edición 198 ya del Podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoc Eras. Bienvenidos. Necaxista, ¿cómo están? Un gusto saludarlos esta mañana. Ahora una vez más me he apoderado, mañana, tarde o noche, según sea el caso, me he apoderado una vez más de el Podcast PR. Los saludo a Arturo Reyes Alonso. De no está usted en un error, no está usted escuchando Necaxa Radio, está escuchando el Podcast PR, pero he tomado posesión una vez más de este espacio para levantar la voz, porque me indigna que a Marcelo Micheleaño le estén tundiendo como le tunden. No sean impacientes, raza. Pero bueno, ya estaremos platicando acerca de eso. Yo les doy la bienvenida con muchísimo gusto a este espacio, al Podcast PR de Pasión Rojiblanca, donde, bueno, pues hablaremos, por supuesto, de lo más relevante de nuestro equipo, de nuestros queridos Rayos del Necaxa. Y para ello, viajo primero aquí a unos metros, casi casi, a saludar a don Salvador Murdoc Eras. Mi querido Murdoc, ¿cómo estás? Hola, hola, Arturo, pues bienvenido, ya sabes, como siempre, qué bueno tenerte acá de nuevo, y pues qué contento con el accionar del equipo, aunque pues el resultado no fuera tan positivo, pero pues sí, ya estaremos platicando de eso, de cómo nos fue en Morelia y otras cositas. Una, como dice la Bamba, de esa y otras cositas, ¿no? Exactamente, y arriba. Y también hasta la capital del país. Hasta la CDMX, cuna de los Rayos del Necaxa, que están próximos ya a cumplir años. Don Alex Rodríguez, Alex, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Arturo. No tan contento con la hermandad de Murdoc, ¿verdad? Pero sí, todo bien por acá. La hermandad de Murdoc que quiere al Real Madrid en la cancha y lo quiere ya, ahora. Pero bueno. Así las cosas, y sí, bueno, si les parece, arrancamos justamente hablando de lo que pasó en el último partido. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, bueno, pues apenas el viernes pasado, viernes 10 de agosto, en el Estadio Morelos a las 9 de la noche, Necaxa se metía a visitar a uno que... pues ya nos debe varias, esa es la verdad, nos manda calendario en Navidad, nos trae de hijos frente a Monarcas Morelia, donde buscábamos, pues ahí cuentas pendientes por lo que había pasado en el ciclo futbolístico pasado, ni siquiera en el torneo pasado como tal, y pues palmo de narices, terminamos cayendo 2-1 frente al equipo de Monarcas. No sé, muchachos, ¿qué les pareció el partido? ¿Cómo lo vieron? Pues... la verdad es que yo no vi al Necaxa mal, o sea, realmente no cambió su estilo o el estilo que intenta jugar en este torneo. Siento que los dos goles que encuentra Morelia son pues errores como muy puntuales de la saga. Me preocupa no tanto, de nuevo lo voy a decir, la defensa, porque, o sea, sí es la parte más endeble, es la parte que más se golpeó cuando dieron las bajas, ¿no? Y obviamente, pues, debe de ir puliéndose con el tiempo, ¿no? Esta parte. Pero más allá de eso, a mí me sigue pareciendo que un líder como tal no existe en el equipo, y eso hace que pues existan como estos errores de concentración, porque nadie les da una cachetada, ¿no? De que ahora le estamos jugando o despierte, ¿no? Algún regaño, ¿no? No veo que exista un jugador así. Y pues eso mermó en el encuentro, porque anota Morelia, pero Necaxa empieza a generar fútbol todo el tiempo, hasta que encuentra el empate, ¿no? Y luego el empate viene el segundo gol de Morelia es muy pronto, ¿no? Y aún así Necaxa sigue en su tónica, ¿no? Son esos dos errores muy, muy puntuales, sobre todo el segundo, que la marcación es no puede ser, o sea, tú lo ves y dices, no es posible. Pero no, o sea, no veo a Necaxa que lo haya hecho tan mal como se empezó a decir en redes sociales, y a tundir a la defensa y a Ventura Alvarado otra vez y a Hugo González, ¿no? Por ejemplo, o sea, realmente ya es como saña de ellos, ¿no? De que otra vez es Hugo González y así, pero realmente yo no vi un error como tal ni de Hugo González ni de Ventura, sino de todo el equipo, que parece que cuando no tiene la pelota todo es un desastre, o sea, todo se hacen bolas. Entonces yo creo que ahí es el punto a trabajar de Marcelo Leaño, lo exhibió solito, ni siquiera Morelia tuvo que hacerlo, y ya, o sea, fue la derrota por esos dos muy puntuales errores, me parece. Sí, yo creo que la propuesta de Leaño es fiel a lo que él quiere, de hecho a mí me pareció que le estaba funcionando bastante bien. Necaxa se apodera del partido muy temprano, o sea, muy pronto se adueña de la pelota y no deja hacer nada a Morelia, todo se jugaba al son que Necaxa quería. De repente como que Morelia quiso intentar presionar un poco más y presionar más arriba sobre todo, y entonces entorpecía la salida jugando de Necaxa, que mencionaba Arturo hace rato fuera de aire, y ahí es donde en esa presión yo siento que a final de cuentas los goles son errores muy muy específicos en el primer caso, o en los dos quizás de Brian Bekeles. El primero por querer salir jugando y querer quitarse a dos de encima pegado a la raya, pues sácala, ¿no? O sea, yo siento que si no tienes la salida clara, pues ya sácala y que juguemos en saque de banda y nos organizamos, ¿no? Pero bueno, quiere voltear, girar y le roban la pelota ahí muy cercano al área, y pues también es un golazo, ¿no? O sea, son disparos que pues, Hugo, ¿qué podía hacer en ese primer gol? La verdad es que estaba muy esquinado el disparo, muy, muy potente. Y después en el segundo se pierde en la marca con Achillier. Así es. Bueno, o sea, ya tenías el gol, que fue una buena jugada, ya se pusieron a cascarear ahí en el área, Dieter Villalpando y Brian Fernández, me parece una buena jugada, también hay que señalarlo, que Brian, qué bueno que anota, que está ahí presente, pues para matar, ¿no? Que a final de cuentas a eso lo trajeron, y que pudieron, parecía que Necaxa podía retomar el control y que a partir de ese gol las cosas cambiarían. Sin embargo, bueno, muy pronto llega esto, ¿no? La jugada en el área donde Achillier pues se ve solo y ya te echan a Hugo. A mí no me parece que Hugo pudiera hacer más. No sé si o sea, salir a cortarle esa pelota porque tienes a los defensas muy cerquita. O sea, no, yo siento que ahí fue más bien el error de Brian de no ponérsele enfrente a Achillier. Lo dejaron entrar solito, se pierde la marca ahí en el área y bueno, pues cae el gol que le daba de nuevo la ventaja a Morelia, injustamente me parece, porque Necaxa estaba haciendo toda la chamba. Yo no vi otra jugada donde Morelia estuviera peligroso, quizás por ahí una en el primer tiempo, pero no hubo mucha actividad por parte de Monarcas en la cabaña de Hugo González. Entonces, un resultado injusto en general por el fútbol, por lo que se dio en el partido. Pero bueno, Necaxa tendrá que aprender, ¿no? A ponerse fino en los 90 minutos, estar atentos tanto al ataque como a la defensiva. Al ataque me gusta, creo que va mejor, va bien. Y el hecho de los minutos que están transcurriendo, que juegan los mismos juntos, ya se está viendo ese, no sé, un equipo mucho más sólido en cuanto a conocerse y jugar en conjunto. El antes del gol de Necaxa, creo que Morelia tuvo para hacer el 2-0, pega en el travesaño, y de ahí surge la jugada del gol. Creo que es lo más que tuvo Morelia en el partido. Sí, una de fierro, ¿no? Por derecha, se genera por derecha la jugada y van en centro de poste a poste. Y sí, de ahí se deriva el gol tal cual. Yo la verdad pienso que la relación de goles que ha recibido Necaxa, tomando en cuenta las veces que ha perdido el balón en la salida, es poca. Porque sí, o sea, Necaxa pierde el tiro por viaje, pierde el balón en la salida, pero se repliega bien, como decía Murdoch. O sea, de los males el menor, si vamos a perder el balón, bueno, por lo menos nos acomodamos. En esta ocasión no dio tiempo para nadie de acomodarse. Me parece, francamente, una aberración salir a echarle la culpa a Hugo González de los dos goles o de alguno de los dos goles. O sea, no veo cómo. O sea, la verdad es que, pues sí, la defensa lo mató. Yo coincido con lo del líder. O sea, se habló varias veces, aquí también lo hicimos, de la falta de un central, ¿no? De que al equipo le faltaba un central. Uno. Nada más un tipo que, como bien dice Alex, de los que den voces y demás, ¿no? Me parece que en ese sentido hay poco que agregar a lo que mencionan, porque sí, para mí Necaxa es mejor todo el juego, todo el partido es mejor. O sea, es mejor desde el inicio, es mejor después del primer gol de Morelia y es mejor después del empate. Ya con la voltereta, me parece, es un gol que tiene un efecto muy parecido al que tuvo el segundo de Pumas. O sea, ahí como que el equipo, pues si bien siguió intentando de todas las maneras, pues la realidad es que mentalmente te empieza a costar un poquito de trabajo porque eres consciente de que te equivocaste y eres consciente, pues, de que con el trabajal que te costó el empate, que es un gran gol, o sea, toda la jugada es muy vertical, muy interesante, pero no sé, o sea, yo creo, te lo decía fuera del aire y lo digo aquí una vez más, me parece que el mejor análisis que he leído del juego es el que hizo Alex en sus redes. O sea, yo no veo otra cosa más que un técnico que está aprendiendo. O sea, Marcelo Michelangelo tiene los 4 que van de liga y los 3 de copa de ser técnico de primera división. O sea, y de pronto, el nivel de exigencia de muchos es de entrada como si ellos fueran Pep Guardiola, ¿no? Para empezar. Y la verdad. Y para seguirle, o sea, no, me parece increíble tanto que se reclama en estos tiempos los temas de los procesos. Y ahora que tenemos un tipo interesante que puede abrir una brecha a un proceso que valga mucho la pena, y ya lo estamos reventando, ¿no? O sea, no sé, me parece que yo no veo nada, absolutamente nada, así que reprochar o de qué angustiarme de lo que vi en el partido pasado. Sí, la defensa comete errores, sí, pero vaya, fuera de eso, o sea, yo no veo algo que diga, no, el equipo no tiene ni cómo, o el equipo no tiene por dónde. Ya vendrá Marcelo Michelaño a hacer su ejercicio de conciencia, porque por ahí pone en sus redes sociales, Facundo Castro saca un guante blanco y pone unas manos rezando después del partido. No sé si sea en alusión un poco a, pues, a que él será paciente, a desconozco, pero me parece interesante que un jugador que no jugó, que no solo no jugó, sino me parece, yo, sí, creo que lo único que le reprocho más bien a Marcelo es el tema de los cambios. Creo que estaba pintado el juego para Facundo Castro, pero, y el Fideo, bueno, el Fideo, o sea, de más a menos el Fideo, se acordó que en esa cancha se lesionó y dijo, no quiero repetir eso, y la verdad es que, pues, sí entra, pero no se siente en ningún momento el Fideo, y me parece que Barragán entra tarde también, pero vaya, o sea, como dice Alex, para mí esas son cosas, pues, que se pulirán, ¿no? O sea, yo no veo, es como nos pasaba con Nacho, ¿no? O sea, yo no veo, es como cuando Nacho se cerraba y dice, híjole, es que con este estilo no le vamos a ganar a nadie. O sea, tal vez no vamos a perder tanto, pero no vamos a ganar. Y de pronto entraba este eterno debate, porque es un eterno debate, de si prefieres jugar bien y exponerte a perder más de la cuenta, o jugar muy ordenado, muy aburrido, pero con una efectividad relativamente más alta, ¿no? O sea, hoy me parece además que Marcelo Michelaño está haciendo bien las cosas en el sentido de ¿cómo se califica Liguilla? Pues ganando en casa, ¿no? Y en algún momento se va a topar con equipos que le exijan menos, por así decirlo, o equipos a los que sí les pueda sacar el resultado. Y vendrá entonces una potencial calificación, porque yo ya leí gente incluso que diciendo que el eslogan de vamos por la cuarta vez que no calificamos a Liguilla, ¿no? O sea, el nivel y sin ningún fundamento, ¿no? O sea, no tengo problema con el resultado, como bien dijo Alex, tengo problema con lo que todo lo que se genera alrededor de esta derrota, ¿no? Sí, como que vamos de un lado para otro. Y no. Y no. Luego, o sea, también lo de Saporiti, ¿no? O sea, comparan el proceso del equipo de los 90, ya que dejen morir al equipo de los 90, bueno, no morir, pero ya pasó, ya estuvo, ya. Además, el equipo de los 90 se tardó, de que empezó a hacerse, 13 años en ganar un título, el primer título, 13 años. O sea, también, si van a compararlo, compárenlo todo el proceso, ¿no? No nada más cuando se gana. Sí, hay que tener paciencia y pues ojalá, o sea ojalá se Necaxa y tal cual como institución se permita tener un proceso pues más largo, ¿no? O sea, que le den chance de que no sea solo un año, porque en un año pues es complicado a veces poder tener frutos y bueno, por lo pronto sí, concuerdo con lo de en el partido, con la cuestión de los cambios. Yo siento que por ahí no sé, yo creo que Leaño estaba como complacido con el accionar, con el sistema que estaba manejando y no lo mueve, ¿no? O sea, a final de cuentas los cambios que manda a la cancha son de hombre por hombre, posición por posición, a eso me refiero, que no ajusta o no mueve el esquemita de las fichitas en la cancha del pizarrón, ¿no? O sea, a mí me parecía que valía la pena arriesgar un poquito más, ¿no? Dejar acomodar a dejar a Brian y a Dávila junto con Potello o Riaño y acomodarlos de alguna manera distinta para tener un poco más de poncha arriba, ¿no? De posibilidades al ataque. No sé, o ajustar, sacar un defensa o algo, pero no, como que se murió con su esquema y hasta el final. Ahora, por otro lado, también quería mencionar que pues por la ausencia de Pipe Gallegos entra Mayorga por fin como titular en liga y me parece que lo hace bastante bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, la verdad es que responde bastante bien a todo y se combina, ¿no? También un poco porque sí ve que les dio un partido flojón, digo, no voy a decir malo, no es totalmente malo, pero sí flojo, y Mayorga la verdad es que cumple bien con su labor en esta ocasión, y sí, como dicen también, a mí los cambios no me parecieron que sirvieron en absoluto, pero bueno, lo de Mayorga sí es de destacar, la verdad es que es bueno tenerlo ahí ya a punto. Y Allende, no sé cómo lo vieron ustedes. Pues en el proceso, ¿no? O sea, por momentos bien, por momentos no tanto, o sea, creo que Allende es otra de esas cuestiones donde claramente Necaxa es un proyecto a mediano plazo. A mí me está gustando mucho Allende. Yo la verdad es que el cambio físicamente incluso ha sido bárbaro. O sea, de la última vez que lo vimos, se ve que se ha puesto a trabajar en muchos sentidos. Y bien, a secas, le falta todavía para generar el desequilibrio que se ve que puede generar. Pero en general, bien, o sea, me parece que lo hace bien. Yo me sumo a lo de Mayorga, eso sí, también, antes de que se pase y dicen que sí, pero con orgullo, ¿no? Exacto, con orgullo, claro, de Arturo. Pues claro, ah, sí. Pues que no era para menos, ¿qué esperaban? Y también, no, ¿sabes quién está feliz con lo de Mayorga? Pipe debe estar feliz también, porque a Pipe ya lo pueden echar para adelante a lo mejor y sacarlo de esa función que si bien no desconoce, le ha costado un poquito más de trabajo, ¿no? La lateral, a lo mejor esto abre la posibilidad de que Mayorga sea titular en la lateral delante también por esa misma banda, ¿no? A hacer labores que que conoce más, en las que se siente más cómodo, me parece que es una posible variante, ¿no? Y sí, lo de Coquito Allende, ya como es bautizado y como se le conoce acá en Aguascalientes, también es un futbolista que puede dar mucho y que no tenía de otra más que eso. O sea, a mí me parece que el error de Nacho fue no darle minutos y Leaño, en su apuesta de jóvenes y en su creo en los jóvenes, pues lo toma, le da la titularidad incluso, cuando ni siquiera se le había dado tanto en pretemporada. O sea, sí lo había usado, pero no mucho. Y ahora, bueno, pues no lo mueve, ¿no? Es su primer cambio, también hay que decirlo, pero en general, bien. A mí Allende, la verdad, me ha parecido una muy grata sorpresa. Sí, desde la Supercopa a mí me sorprende que entre en la alineación titular y ya no la ha soltado. O sea, todos los partidos se ha empezado. A mí me parece que todavía le falta, o sea, que quizás incluso la posición no le favorece. O sea, tan pegado a la banda no es su estilo. A mí, yo lo veo muy, como que se siente mucho más cómodo haciendo paredes y jugando en cortito, más hacia el centro del campo. Más como 10, pues. Entonces, y un poco lo mismo me pasa con Dieter. Tampoco así muy a la orilla no lo veo. Entonces, yo siento que por ahí o se acostumbran o va a haber cambios, porque quizás Dieter tiene un poco más de experiencia como para adaptarse, pero yo lo veía mucho más cómodo, como más pegado hacia el centro de la cancha, ¿no? Acompañía, incluso como un segundo contención más suelto. Entonces habrá que ver cómo ajusta ahí con esos hombres Leaño, pero sí, igual creo que Pipe pudiera incluso quitarle la titularidad a Allende y dejarlos a esos dos por la banda, ¿no? A ver cómo funcionan esos relevos de Pipe con Mayorga por la banda izquierda, porque por la derecha a mí me parece que de repente les falta ahí asociarse o juntarse un poco más a Dieter con Bekeles. Ahí ajustando eso, incluso yo vería también ya, pues darle chance a Facundo, no sé si en lo físico todavía no esté, pero pues probarlo de titular, a ver qué puede dar, o tenga que estar pagando un poco de derecho de piso unos partidos más en Copa. Puede ser, pero, o sea, eso que tú estás mencionando es justamente lo que Marcelo Leaño tiene que aprender con el paso del tiempo, a ver todas esas posibilidades y esa gama de cosas que tiene con su plantel para hacerlo más potente, ¿no? Tanto en la defensa como en su ataque. Al final de cuentas es así. Hay que tenerle paciencia, pues. Y también con sus jugadores, ¿no? O sea, mientras no se le empiece a mover el vestidor, también habrá que ver cómo lo esté manejando. Que eso pues sí, es después. Lo que mejor hace, ¿no? Creo. Yo, sí. O sea, por lo que hemos visto, que también, pues sí, es una línea muy delgada y se le puede romper. No damos por hecho que no pudiera suceder, pero no me parece que sea algo que vaya a pasar próximamente. Por lo menos por la reacción y lo que te comentó con lo de Brian Fernández cuando sale el partido pasado. Ajá. Que sale francamente molesto. Pues ahí son esos detallitos que de repente también son retos que él tiene, pues como ya como experiencia en primera división. No es lo mismo decirle a un chavo de ascenso, estate quieto, a un cuate que viene como gran refuerzo, ¿no? No solo eso, a un cuate como Brian Fernández, que tiene, sí, que también, pues, su historial de cosas de su carácter, ¿no? Está medio loquito también. Tiene una historia personal que tiene su nivel de complejidad, ¿no? Esa es la verdad. Sí. O sea, no, y ahí Marcelo, bueno, pues tendrá que, sí, cuidar mucho eso. A mí me sorprendió, bien lo dices, o sea, esa la respuesta que me dio ese día que le preguntaba yo eso, cuida mucho lo que pasa con sus jugadores, ¿no? Como que pone el pecho a las balas para todas, y ¿no? Eso es algo que hace, que me parece hace mucho Marcelo. Y está bien, siempre y cuando también sus jugadores no tengan conveniente con ellos, ¿no? Pero bueno, así las cosas, con esto. Sí. Derrota donde todo mundo siente que ya el equipo no tiene posibilidades de nada. No, hay que estar tranquilos y pues al final de cuentas, creo que se está permitiendo este tipo de resultados Leaño mismo en condición de visita. En casa no te puede pasar esto. O sea, eso sí, que quede claro, ¿no? Está aprendiendo en los de visita, en los de casa tiene que cumplir. Claro, y además el calendario de casa le embona mejor. Sí. O sea, pensando en que viene en Toluca, Tigres, que si bien nunca es sencillo, pues de visita no es lo mismo que de local. O sea, pensando en los siguientes dos compromisos, ¿no? Pumas otra vez en Copa. O sea, el calendario está ahí para justamente el que compre crédito, por así decirlo, y pueda maniobrar de manera más tranquila con las visitas. Porque además en las visitas, digo, ya se hablará en su momento, pero se le cruza a Chivas, que no es un monstruo, no ha jugado mal, pero no es un monstruo, o sea, no es meterte al TEC, bueno, no, a la Casa de los Rayados, más bien al TEC, bienvenido al 2004, pero... Sí. Pues, bárbaro. Pero a fin de cuentas, sí, o sea, Leaño, me parece que los entrenadores no hacen un presupuesto de resultados con base al calendario, están muy equivocados, ¿no? O sea, los entrenadores... Claro que hacen presupuesto, claro que saben que hay partidos que pueden perder. No nos lo van a decir porque, bueno, pues sería un linchamiento público, no. Pero esa es la verdad, ¿no? Y como dices, pues Leaño seguramente no creo que haya contemplado en su presupuesto de derrotas, y eso va a ser suficiente pues para que se ponga a hacer un análisis de qué es lo que pasó, ¿no? Sí, porque ya lo vi en un poquito de reacciones en conferencia de prensa. Se veía molesto por el resultado, obviamente, no le gusta lo que decía, a mí no le gusta perder, él quiere ganar siempre, pero se va tranquilo porque el funcionamiento es el que él quería, ¿no? Y lo que dice, pues le llegó muy poco, generó mucho más Necaxa y estaría preocupado si no generara ataque, ¿no? Entonces, ahí va, esperemos que todo mejore pronto, ¿no? Y yo creo que lo va a hacer con el siguiente partido, pero si quieren, dijo que... Dijo nada más que vea al Necaxa en liguilla, o sea, sí lo volvió a decir. Entonces ya... tiene claro lo que quiere, ¿no? O sea, quiere calificar, punto. Y hay que recordar que por ejemplo, el torneo que Sosa llegó a la liguilla, lo hizo de menos a más, tal como pienso yo, que va a suceder con Marcelo Leaño, que va a encontrar el funcionamiento correcto en su momento del torneo y va a llegar bien a las últimas jornadas. Y bueno, pues yo también creo que Necaxa va a estar en liguilla esta vez. Bueno, por lo pronto, ahora salimos de zona de clasificación con este resultado. Nos quedamos en 6 puntos y bueno, a falta de que a este momento que estamos grabando se jueguen otros 3 partidos, pues vamos en la posición 9, podríamos bajar un poquito más, por ahí no sé si un par de escalones, creo que no, nada más uno, podríamos llegar nos podría rebasar Tijuana, Xolos, que recibe a la máquina de Cruz Azul, entonces o sea, por ahí estaremos, ¿no? 9-10, que todavía nos mantiene cerca del pelotón invitado a la fiesta. Sí, oye, y recordar también que es que yo leí en redes sociales que estaban diciendo que con Nacho Ambriz nunca se estuvo en liguilla, bueno, en la parte de la liguilla de los 8 mejores, pero pues sí, ¿no? O sea, en el primer torneo, Ambriz estuvo todo el tiempo en los 8 mejores, y el último juego, justamente contra Morelia, lo echan, ¿no? De ahí, o sea, todo el tiempo en liguilla, y el último, vete, porque no te queremos, y le dan una patada, ¿no? Y en el segundo torneo, estuvo creo una vez, dos jornadas, y en la última fecha también le reafirman que no lo quieren en liguilla. Pues así las cosas con él. Sí, de hecho el torneo pasado fue menos, pero sí también estuvo en zona de calificación. Sí, yo también por ahí leí eso y no, como que no me cuadró. Qué cosas, ¿no? Que la memoria de repente nos falle tanto, pero bueno, pues ya, vamos a lo que sigue. Muy bien, vayamos entonces. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Vamos ahora con la Copa MX, 7 de agosto de este año, donde Necaxa a Ciudad Universitaria a sorprender a propios y extraños, a dar un muy buen juego, y a derrotar 3-1 a Pumas como ante, otra vez cuesta arriba es mi rodada, dijo Necaxa. ese encuentra abajo en el marcador y lo resuelve muy bien con un buen partido del Fideo Álvarez, increíble, pero sí, así lo dije, y de Claudia Riaño también, que se reencuentra con el gol, y eso es una fiesta absoluta, ¿no? La verdad es que Claudio Riaño, que vuelva a anotar, es importante, y ya después el tercero, el eterno, el no falla, prestó y Martín Barragán, que encuentra pues un error garrafal del equipo de Pumas en la salida, y también precedido porque Pumas falla, o bueno, Josgar tiene una extraordinaria atajada en una jugada previa que era el 2-2, y bueno, a fin de cuentas Necaxa sacó un muy buen resultado con el que me parece prácticamente amarra su calificación a la siguiente ronda. ¿Cómo lo vieron? Pues vas, Alex, porque yo no vi el partido, la verdad. Uy, no, pues ya. Con razón sabe que vamos a abreviar. Sí. Pues yo creo que Necaxa inicia flojo ese partido, o sea, tal vez un poco nervioso, no sé, pero sí inicia flojón, y eso permite, bueno, que Pumas se vaya al frente en el marcador, ¿no? Pero después del gol, o sea, parece que el gol es como si hubiera sido a favor, y Necaxa se pone más cómodo en la cancha, o sea, a pesar de ir perdiendo, encuentra dos o tres jugadas previas al gol, muy importantes, Barragán estrella una al poste, Riaño lo mismo, me parece que hay una, bueno, no al poste, pero sí como que coquetea ahí con la línea de gol, y otra vez, o sea, el esquema de Michel Leaño, lo que él quiere plasmar, se demuestra en este equipo alterno, ¿no? Y bueno, así consiguen primero la anotación del empate, que es una buena jugada, un gran pase del Fideo, y luego el mismo Fideo es quien da la ventaja, ¿no? El último gol, la verdad es que yo dije si era Ventura Alvarado, Iniestra se llama, porque fue igualita, o sea, yo lo vi, fue igualita. Y bueno, sí. Es un 3-1 que pone, pues ya prácticamente como dice Arturo, Necaxa requerirá tal vez un punto en ya sea en Tampico o contra los mismos Pumas para asegurar por completo la calificación a los octavos de final. Pero, o sea, nuevamente es gratificante por eso, ¿no? Porque el equipo alterno también comienza como a lucir, a diferencia del partido anterior contra Tampico, que sí fue totalmente malo el juego. Esta vez me parece que se ve un equipo mucho más trabajado y pues es importante por aquello de los cambios en la liga, ¿no? O sea, yo lo veo siempre por la liga, porque la Copa, a pesar de que es el campeón y lo demás, sí es el torneo con menor importancia, entonces a mí me es muy grato que la banca o las reservas o el equipo alterno, como lo quieran ver, luzca de esa manera para así tener un plantel mucho más fuerte para el torneo de liga. Sí, a las fallas que mencionaba Alex, perdón, hay que agregar la de una... El Fideo falló un penal en movimiento, qué bárbaro. También una diagonal que se la dejan botando en el área y falla de manera increíble. Pero sí, el hecho de que la filosofía sea la misma... permea, incluso esto abre la posibilidad a que el tercer portero debute contra el Tampico Madero la próxima semana, me parece, bueno, el día de hoy, si es que lo está escuchando usted al día, porque a fin de cuentas, si tu tercer equipo o el equipo sub-20 o el equipo más discreto, por llamarlo de alguna manera, sacó un buen resultado contra la Jaiba, pues me parece que es una buena oportunidad para que debute el tercer arquero también, ¿no? Yo siento, y el asunto sí de la filosofía, que todos tengan claro, y eso es un esbozo de lo que me parece quiere conseguir Michel Leaño con el primer equipo. El problema es que con el primer equipo no hay tanto margen de maniobra, porque pues, los equipos no dan la facilidad, o son equipos mucho más complejos que en la Copa, evidentemente, y siempre dará gusto ganarle a David Patiño, la verdad. Eso no me acordaba, fíjate. Yo no guardo ese rencor como usted y su corazón. No, pues tú no. Don Arturo. Le hacían unas tomas luego en la transmisión donde se veía que estaba haciendo unas caras donde otra vez voy a perder contra Necaxa. Llamó por ahí la memisa incluso con... Pues hay que recordar que Pumas llegaba invicto, no había perdido en todo el semestre, sí, ni en Copa ni en Liga, bueno, en todo el este segundo semestre, y Necaxa le corta en seco una racha. Entonces, por eso le ha de haber hecho mucha gracia y a mí más todavía. Pues sí, yo iba a decir que me dejaba tranquilo. La semana pasada hablábamos de qué alineación iba a presentar Leaño, si iba a ser un poco más seria por el hecho de ser Pumas, por el antecedente del 5-3. Pero pues no, o sea, se mantiene con la idea de darles oportunidad a los jóvenes. Yo veo una zona defensiva totalmente distinta, o sea, que es, no habíamos visto en Necaxa, con Luis Donaldo Hernández, Mayorga, Medina y Mojica, ¿no? En la zona baja, que decías, híjoles, a ver si no nos... Yo les decía, a ver si no nos golean otra vez, porque pues son gente joven, gente nueva en Necaxa, que pues no habían jugado juntos, y afortunadamente, aunque sí les costó trabajo, digo, el gol, a final de cuentas, de Lucisa me parece que es un error claro de Medina, no hace la cobertura como se debe, y se les olvida que hay que marcar a alguien, ¿no? O sea, sí hay que estar en el área, pero pues acompañando a alguien que pudiera meter peligro, y pues no, lo dejan solo, entra solo y remata. Y ya había tenido avisos, ¿no? O sea, como que habían tenido problemas en el arranque del partido, pero se saben recuperar, juegan bien, me parece, y dominan a final de cuentas a Pumas en su casa. Digo, el marcador no sé qué tan circunstancial sea, y por los momentos en que se anotan los goles y el trámite del partido, ¿no? Pero sí me deja tranquilo que se pueda sacar este buen resultado, apostándole a gente como Eric Lira, que pues hace su debut, y a mí me gusta la idea de darle seguimiento a este Pedro Esquivel. Quiero verlo, ¿no? Porque ya es, o sea, fueron de los jugadores que se suman para este torneo al primer equipo como tal. Digo, lo ves en los números, ¿no? O sea, si tienes a un Hernández, un Luis Hernández que tiene el 3, un Mayorga con el 5, pues dices, bueno, pues es primer equipo. Pedro Esquivel tiene el 13, todavía lo consideras como parte del roster original, digamos, ¿no? Ya aparece Eric Lira con el 302, pues sí dices, ah, pues es de los chavos, ¿no? O Irmin Mojica, que tiene el 32, dices, bueno, pues ese es, o sea, sí, a lo mejor primer equipo, pero viene atrasado, ¿no? Lo que te dicen los números en las camisetas va mucho en cuanto a qué tanta importancia tienen, qué tanta relevancia van a tener para el primer equipo, y me da gusto que tener estos nombres que le den renovación a Necaxa, que ojalá nos acostumbremos a verlos, ¿no? Pronto, y con más frecuencia en los Rayos, y que ellos mismos puedan seguir demostrando cosas distintas, ¿no? Para que Necaxa pues también sea un generador de futbolistas para la liga, que sea, creo que es parte de la filosofía que va a tener Necaxa para esta nueva era, el capitalizarse a partir de ir sacando futbolistas nuevos. Y que bueno, ojalá que salgan nuevos valores. Pero oye, el gol de Pumas, creo que ahí Necaxa estaba con 10, si no me equivoco. O sea, esa banda, sí, o sea, no había jugador de Necaxa en esa banda. Sí, exacto, exactamente, tal cual. Por eso Mayorga recorren a la izquierda, ¿no? Para cubrir el espacio de Mayorga. Pero ahí, por eso digo que es Medina, que es el lateral derecho, tendría que haber fungido como un segundo central, y se mete demasiado al centro, o sea, le gana la espalda, o sea, lo te echan en la pelota, y ya Medina no, a la hora de darse la vuelta, ya tiene a Lustiza con el balón dominado. Entonces yo siento que por ahí, por eso es el recorrido, lo hace mal, me parece. Pues muy bien. Oye, Eric Lira es, curiosamente, es préstamo de Pumas, no sé si sabían, pero es préstamo de Pumas. Mira. Entonces, pues sí, para que dejen de ir, dejen a sus jugadores en otros equipos, pues ahí está lo que les pasa. Gracias por eso, dice Eric. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues sí, ahora ya nomás decir lo de Tampico Madero, ¿no? Que amarrar el boleto. Uh-huh. Tampico Madero, el siguiente rival, a las 9 de la noche, amarrar a Pumas de presión de absolutamente nada. Es más, le haces un favor a Pumas también, lo calificas de una vez, al dejar a Tampico Madero en cero, tú llegando a 9, y Tampico, pues Pumas ya también necesitaría prácticamente un punto, ¿no? O sea, beneficio para todos y se impondría la lógica, ¿no? Tal cual. Sí, sí, la verdad es que sí, digo, no creo que, bueno, difícilmente pienso que Necaxa perderá este partido, sea como sea su presentación. Y bueno, si el tercer portero debuta, será interesante verlo, ¿no? Porque sí, ya, digo, Josgaard se le quiere mucho y así, pero ya hay que aceptar que va de salida Josgaard Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, ver al campeón de la Premier, ¿no? No, y que el buen fútbol en este partido va a depender 100% de lo que quieran hacer los jugadores, los chavos, ¿no? Claro. Qué tanto se quieran mostrar y eso, porque pinta para ser uno de esos infumables 0-0 de 1-1. Así que, ya ni me digas, que además es a las 9 de la noche. Sí, yo lo agradezco porque sí lo va a poder ver, pero pero que en tu cama, cobijado, que... y si te quedas dormido, no va a haber problema, Murdoch. Yo voy a estar en cabina narrando. Pues te voy a escuchar para que no te sientas solito. Eso. Sí, pues vale la pena, ¿no? Porque además no sé por dónde vaya la transmisión, no sé si otra vez TDN o qué. Va TDN, sí, en tele, o si no, en tu alternativa 98.1 FM. Ahí. Ah, eso iba, o sea, yo lo que digo es, pónganlo pues, ahí en su stream o en su TDN, lo que quieran, le ponen mute y escucha por radio a don Arturo Reyes. En su narración, pues digo, para que se siente acompañado, pues es gente de casa, ya saben, hermandad, y se libra de, luego de repente de gente que ni conoce al equipo y ahí lo está narrando, ¿no? Que es muy dado de, oh, sí, o que se la pasen hablando del equipo de los noventas, porque no tienen ni idea de quién, de qué está pasando con Necaxa en la actualidad. Sí, claro. Entonces, evites esos malestares y mejor escúchelo con don Arturo Reyes y ya ve el partido normal, ¿no? Esos tragos amargos. Sí. Sí, entonces el partido será el que el día 14, pero ¿qué día es? Martes, así es, martes 14, previo a la romería, aquí en Aguascalientes. Sí. ¿No? Además, así llegamos con 3 puntos y a rezarle a la Virgen. ¿Qué onda? Es que don Alex no lo sabe, pero el 15 de agosto se celebra a la patrona de Aguascalientes. Ah, ok. Entonces, bueno, sí. Pues de ahí el comentario. Incluso el 15 de agosto, yo no te quiero decir quién no va a trabajar, pero Murdoch debe estar muy contento. Pero está muy contento y tiene 2 pulgares. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, es día inhábil el miércoles 15, pero pues apenas al tiro para poder ir a enfiestarse el martes viendo Necaxa. Ahí te quiero ver rezando, Murdoch, ¿eh? Te quita tu día feriado para ir a darle gracias a la Virgencita. Exactamente, sí. Pues bueno, así van a estar las cosas por acá en Aguascalientes. Ahí es, ojalá puedan dar su vuelta, ¿verdad? Y la banda del norte, ¿no? Buena oportunidad también para toda esa hermandad norteña necaxista que pueda ir a ver ahí a Tampico a los Rayos. Sabemos que Necaxa nunca juega solo y que siempre hay quien lo apoye en todos, donde se pare, siempre hay necaxistas presentes. Entonces, pues qué bueno también por ellos que puedan poder ver al equipo otra vez. Pues sí, y pues ya para terminar, yo creo que el Gullit vuelve a jugar, ¿no? Digo, jugó en contra Pumas un rato, uh-huh. Volvió a meter gol en la sub-20 al Morelia y otra vez, ¿no? Yo creo que va a haber minutos en este juego. Seguro, tal vez más, qué bueno, ¿no? Exacto. Qué bueno, ahí la lleva. Le ha costado, pero pues qué bueno que esté rindiendo pues con goles en la de reservas, con la sub-20, y que ya vio actividad en Copa. Ojalá pues en una de esas se pueda hacer titular en ese partido. Se presta para que se suelte el Gullit. Ojalá. Pues ya, vámonos. ¿Con qué seguimos? Vámonos a lo que sigue, cómo no. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Regresamos a la Liga MX, 18 de agosto. Sigue la seguidilla de partidos consecutivos para Necaxa, aunque ahora un poco más espaciados. Y Necaxa recibe a los Camoteros del Puebla, a Ojitos Mesa. Para Patreones va a ir una anécdota muy bonita con el Ojitos Mesa, ¿cómo no? Pero pues un partido un Puebla que ciertamente revive de la mano de Ojitos Mesa. O sea, Puebla hace mejor las cosas desde que está el Ojitos Mesa. Por lo menos deportivamente, administrativamente, pide uniformes chinos y no llegan, pero bueno, ese es otro. Pero Puebla, bien, es un equipo, jamás va a ser protagonista, por lo menos no en el corto plazo, pero dejó de ser un equipo que padece, ¿no? O sea, ya no es el equipo que sufre, que cuenta los puntos con las uñas y demás. Viene de perder un partido increíble, también hay que decirlo, increíble. Uh-huh. O sea, lo ganaba sin ningún problema contra Veracruz en casa y en 2 minutos le dieron la vuelta al juego los veracruzanos. Pero a mí me parece un equipo competente, ¿no? No es un equipo extraordinario, ni mucho menos, pero no me parece mal equipo, pero no hay pretexto para no ganar, me parece, en casa en esta jornada, ¿no? Sí, a mí también me parece, es un equipo modesto, digámoslo, te puede hacer partido, porque sí lo tiene jugadores con los que puede hacer un partido aguerrido, vaya, pero sí creo que Necaxa debe imponer condiciones. A mí me gustaría tal vez que Marcelo Leaño ahí modificara un poco en la defensa, no tanto porque Ventura ha fallado esas cosas, sino por los minutos de menor, y porque la verdad es que Luis Hernández en el partido de Copa con Pumas, a mí me agrada cómo juega, y creo que es probado, ¿no? Digo, ya es campeón de ascenso, de cierta manera eso entra al currículum. Entonces me gustaría ver a Luis Hernández ahí. Córdoba tal vez iniciando por la cuestión de los minutos, ya después quizá, no sé si... Bueno, Córdoba no sé si iniciar o no, pero que entre a jugar... Todo por la cuestión de los minutos, porque creo que es un partido que se presta, ¿no? Por lo mismo del rival y que es en casa, ¿no? Pero sí, es necesario por la derrota que se tuvo con Morelia, que Necaxa saque los 3 puntos para seguir ahí a la casa de los que están en la zona de calificación. Sí, un Puebla que no ha tenido un gran inicio de torneo, la verdad, es que va en posición 15. De los 4 partidos que ha jugado, solamente ha ganado 1 en fecha 2 en casa contra Toluca. De ahí en más, pues perdió sus 2 de visita y acaba de perder ahora de local contra Veracruz. Como decía Arturo, pues en un partido que al minuto 80 vas ganando 1-1, se lo sacan increíblemente en 2 minutos, ¿no? El gol es al 82 y al 84 por parte de Veracruz. Y luego del polaco, que es un muertazo. Sí, total que pues Puebla no le ha ido bien en este arranque, aunque no es un conjunto que juegue mal, o sea, es de esos de mucha garra y que pues, sí, como que se junta a mover la pelota. Digo, la escuela de Ojitos Mesa está bien dirigido, eso que no quede duda, y pues por ahí, no sé, entre Cristian Tabó y Cavallini buscarán hacer daño, ¿no? En medio campo es quizás la zona un poco más interesante, sobre todo por la onda esta de Chumacero, ¿no? Que pues ya nos acordaremos de toda la novela que se hizo con Necaxa y el jugador boliviano, y al final de cuentas termina en este conjunto de la franja. Debe estar muy contento, ¿no? Le salió muy bien la operación. No, seguramente está yendo bien y ganando bien. Ojalá esté cobrando. ¿Quién sabe? ¿Ya cumplió Chumacero? Pero bueno, Acuña es un jugador peligroso, tiene al Gringo Torres, que pues ya es una cosa del ocaso, ¿no? Después de esa época dorada con Tigres, ahora el Gringo está ahí con Puebla y pues no sé qué también le esté yendo, pero bueno. Otro por el estilo es Piricueta, que de ser promesa y jugador acá, joyita, termina en dando pena en Puebla, pero bueno, ahí anda. Bueno, no tanto que han lapidado el Tuca, ¿no? Sí, no da tanta pena el Espericueta en Puebla, pero sí, mucho tiene que ver el Tuca ahí, ¿eh? Que no lo quería nunca. Sí, lo tapó. Y, sí, la verdad. Y él también, ¿no? Porque por si le está viendo que no hay por dónde, pues, ¿por qué no busca pues sí, otros aires, ¿no? Así de simple. Pero bueno. Pues sí. Sí. Y ya no sé, en la defensa, pues, Hugo Rodríguez quizás es el más acá experimentado. No, la verdad es que no he visto mucho al Puebla, tampoco para que les digo nada, pero lo que me llama la atención es el portero, ¿no? Nicolás Viconis, Es buen Nicolás portero. Viconis. Sí, es buen portero. Es bueno. ¿Qué es? ¿De dónde es? Creo que es uruguayo, no estoy... Uruguayo, ¿verdad? Creo que sí. Estoy viendo, es que no lo distingo la banderita, está muy chiquita, pero es sí creo que es sol ahí Murdoch en la esquina. Y franjas. Franjas. Azules y blancas. Perdóname mi geografía. No, sí, o sea, es que está muy raro, pero bueno. Ahí está, Viconis quizás me llama la atención de este partido contra Veracruz. Y pues nada más, ¿no? O sea, esperemos que Necaxa pueda pues continuar, ¿no? Con la propuesta ofensiva. Y sí, pues darle chance a jóvenes, no sé si de inicio, porque pues también hay que tomárselo en serio. O sea, si fueras de visita, pues sí, ahí como que pues con lo que tengas, ¿no? Pero en casa tienes que asegurar y ya después vemos qué pasa, ¿no? Igual y sí valdría la pena lo que decías, o sea, te secundo en cuanto a lo de la defensa. Luis Donaldo merecería una oportunidad, o no sé si el Medina, ese Medina no sé si sume minutos, no sea menor, pero pues también pudiera ser oportunidad. Y no sé si ya ha cumplido la sentencia de Pipe Gallegos, no sé si le dieron solo un partido, yo espero que sí. Si veremos a Mayorga otra vez o al Pipe de regreso. Y un problemita ahí, ¿no? Ya lo decía Leaño en la semana pasada que no dormía porque sus jugadores le quitaban el sueño a la hora de definir a quién poner, pues va a ser el mismo caso, ¿no? Mayorga pidió a gritos la titularidad, ¿no? Dio un muy buen partido, ya será decisión de él si resuelve o no resuelve o quién termina jugando, ¿no? Ahí en esa, porque sí, yo también coincido, si bien medio se puede prestar, pues que se preste para el segundo tiempo, ¿no? O sea, hay que primero amarrar el resultado y ya sobre eso, pensando además incluso en la visita que tendrías apenas unos días después contra Chivas, ¿no? El martes 21. Es cierto, no recordaba que es fecha doble, ¿sí? Ah, canijo, entonces faltaba un previo. No, está bien. O sea, sí, okay. Libra, para el mero día está bien. Ah, ok. Sí, es como si fuera Copa, Murdo. Exacto. Ya. Así que Don Ah, sí, es hasta la siguiente semana, muy bien. Bueno, pues sí, así esperemos un partido contra Puebla bastante, pues, dócil. Habrá que ver. Yo, de repente, luego estos son los que más me ponen nervioso porque, pues, aparentan ser muy facilitos y ya ven contra Lobos, ¿no? No, o sea, bueno, pero ahí las circunstancias también de la expulsión. Sí, afectó bastante. Y el horario, ¿no? No manches, o sea... Bueno, sí, el horario sí. Estaba, ya regresamos. Creo que estaban en 50 grados y veía que tenía calor. Recían los tachones ahí corriendo los jugadores. ¡Otros tachones! Sí, no. Pues Bekeles creo que sí cambió de zapatos, pero sí. Regresamos al horario nocturno sabrosón. Y además, pues... Aunque ha estado lloviendo, la temperatura ha estado agradable, entonces pues yo creo que va a estar padre el clima para ese partido. Esperemos no esté tan lluvioso, porque sí, de repente el oriente ayer, al menos sí, en la noche, sí estuvo pesadita la lluvia. Ojalá que se permita dar un buen espectáculo, sobre todo, ¿no? Que a final de cuentas creo que es lo que podemos esperar de entrada de este equipo de Leaño, que haya buen fútbol, llegadas y emociones, ¿no? O sea, que se regrese el espectáculo un poco al Victoria después de... Bueno, ya para qué hablamos, ¿no? Pero sí, en este caso sí, ojalá pueda haber goles. Pues sí. Y también digo, Puebla ha sido castigado más de la cuenta, ¿eh? Contra Cruz Azul. La verdad es que no debía perder por ese marcador. Y hasta el Ojitos, no. que el Ojitos es rudo, pero... Tiene su manera de hablar muy particular y dice que va a ser una fiesta, ¿no? Eso dijo. Pero sí, a mí me parece que Puebla es un buen sinodal para muchas cosas, mucho que experimentar ahí. Digo, uh-huh. Ya con ustedes, como ustedes dijeron, amarrando un buen resultado. Y sí, ya es el primer partido que se juega como normalito, ¿no? A las 9, si no me equivoco. Sí. El de América sí, o las 8, pero el día. Y luego el otro contra Lobos, el sábado, pero la hora. Entonces sí, ya el horario normal va a ser el primero apenas. Así que pues ojalá se haga válido. Todo regrese a la normalidad y Necaxa gane con calma a este partido contra Puebla. Taker nos dejó numeritos y demás. Entonces, pues, procedemos, si les parece. Hablemos de... No hay jugadores que hayan vestido la camiseta de Necaxa en Puebla actualmente. No, pero se dice que no hay jugadores lo suficientemente hombres, como dice mi compa. Exactamente, usted se la sabe. Pero sí hay en el cuerpo técnico dos nombres interesantes. Primero, Juan Reynoso, que es auxiliar técnico. Jugó con Necaxa de la apertura 2002 a la apertura 2004. En un total jugó 76 encuentros de liga. Con la camiseta de Necaxa, mismos durante los cuales acumuló 6.385 minutos sobre el terreno de juego y consiguió 2 goles. Jugó además un encuentro en la Copa de Campeones de CONCACAF en el 2003, disputando los 90 minutos. Entonces, Juan Reynoso, un jugador que recordamos bastante bien, ¿no? Ahí en la zona defensiva y además ya en la etapa de Necaxa en Aguascalientes, ¿no? Octavio El Picas Becerril, por supuesto. Don Picas, jugó con Necaxa la temporada 94-95 al verano 2002, perdón, al verano 2000, disputando un total de 167 encuentros de liga, mismos durante los cuales acumuló 12.903 minutos y consiguió un gol. Jugó además un encuentro en la Copa de Campeones de CONCACAF en el 99, disputando 3 minutos. Pues, don Octavio, Don Picas Becerril es una leyenda en Necaxa y pues ahí está ahorita como auxiliar de Ojitos Mesa en Puebla. Goleadores de Necaxa contra Puebla están Luis el Matador Hernández con Alberto García Aspe con 3 goles. Le siguen Edson Puch, Miguel Acosta con 2, Fabián Peña también con 2, así como Braulio Luna y Luis Roberto Alves Zague, así como es más lista, Alex Aguinaga, Agustín Delgado y Cristian Montesinos, todos con 2 goles. Pues vaya nombrecitos, ¿no? Vaya nombrecitos. Y de hecho, Murdoch, a propósito de lo de Picas, no viaja, no está viajando. Desde este torneo no está viajando con el Ojitos Mesa. Porque se está haciendo cargo. Él se está haciendo, o sea, los fines de semana que está viajando el primer equipo, de las responsabilidades que le está dejando el Ojitos Mesa, es hacerse cargo del equipo de Copa. Así que pues no lo vamos a poder saludar de mano, desafortunadamente, a nuestro queridísimo Picas Becerril. Bueno, ni modo. Pero pues ojalá le esté yendo bien, ¿no? Al Picas. Ojalá un día lo veamos dirigiendo, ¿no? Un primer equipo. Ya le toca. Bueno, la serie en torneos cortos contra Puebla, 33 partidos jugados, de los cuales 15 son para Necaxa, 7 para Puebla y 11 empates. Empates, pues bastante cargado para Necaxa, en ese sentido, 46 goles a favor y 29 goles de Puebla. El último antecedente, el más reciente, fue el torneo pasado, el clausura 2018, Puebla y Necaxa empatan a un gol en el estadio Cuauhtémoc. Empezaba ganando Puebla con José Daniel Guerrero al minuto 80 y cuando parecía que se nos venía la night, Martín Barragán viene de atrás de la banca para igualar los cartones al 91, por ahí, un tiempo agregado ya, un golazo de Martín Barragán de zurda, que la pone al ángulo de los mejores goles del torneo, me parece. Y en Aguascalientes, el último antecedente, es un igual Necaxa-Puebla 1-1, el 16 de septiembre de 2017, en el Estadio Victoria, goles del portaaviones Pablo Velázquez al 79, empataba cuando Lucas Cavallini ya había puesto en ventaja a la visita al 23. Pues bueno, en el último antecedente acá en el Victoria es ese empate a unos en tiempos de Don Nacho. Don Nacho, así es. Don Nacho. Así suena como a marca de tostadas, ¿no? De acá de Aguascalientes. Exacto. Tostadas Don Nacho. Pero bueno. Me va a sentir muy halagado. ¿Sí? No, Nachito es buena persona. Sí, cómo no. Ya lo demás es lo de menos. Sí, ya sí, no sé, pero una persona ahí muy sonriente. En fin, el bordador de ilusiones. Taker estaría tirando pestes de... Feliz, estaría feliz con este... De que yo esté haciendo esas menciones en estos momentos, pero bueno. No, le va a dar mucho gusto cuando lo escuche. Saludos, compadre. Saludos a Don Taker. Pues bueno... Eso es el partido contra Puebla, entonces sábado a las 9 de la noche, Necaxa regresa a su horario habitual en el Estadio Victoria, esperemos que sea una fiesta, ¿no? ¡Ojalá! Ojalá que sí, pero bueno, ahí estaremos. ¿Con qué seguimos? Vamos con... Con la quiniela, ¿no? Si no me equivoco. Centellas. Vamos centellas primero. Centellas, vamos allá con las centellas, cómo no. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Hermandad Necaxista, les saluda Mari Mesa para traerles lo sucedido con las centellas en su encuentro ante las Chivas Femenil en Guadalajara. Las necaxistas caen una vez más en condición de visitante, pero apenas por la mínima diferencia. En jugada por la derecha, Brenda Viramonte remató a bocajarro de cabeza ante la mirada de Tracy Austin al minuto 42 para poner los cartones definitivos. Así, el equipo de Fabiola Vargas deja el campo de Verde Valle con las manos vacías y sigue sin anotar un solo gol en lo que va del torneo. A espera de lo que sucede entre León y Atlas, las centellas permanecen con un punto en el penúltimo lugar del grupo 2. Su próximo encuentro, este viernes 17 de agosto en punto de las 4 de la tarde, en cancha del Estadio Victoria ante Tigres Femenil. Reportó para Pasión Rojiblanca, Mari Mesa. Seguimos con más del podcast PR. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Bueno, pues ahí estuvo el bloque de las centellas. Muchísimas gracias a Mari, mi querido Murdoch, ahí con toda la información del equipo femenil de Necaxa, ¿no? Sí, sí, agradecemos, pues ahí debut, le estamos dando la patadita. Ah, ¿todavía se usa eso en los medios, don Arturo? Todavía se usa, sí, señor. Sí, bueno, pues pero ahí ya la no patadita. Lo públicamente, para... porque ya sabes, políticamente correcto, sí. Andar pateando. No, pues ahí... Gente joven que se nos une en este esfuerzo a PR, ojalá le vaya bien y ya la estaremos viendo pronto también en el previo. Ahí están al pendientes en Facebook a ver qué se arma con ella en el previo contra Puebla. Pues bueno, bienvenida, ojalá que siga, que le sirva a ella también como crecimiento y pues está experimentando. Entonces, pues bienvenida a Mari Mesa, ahora en el podcast PR, pues llega la oportunidad para que pues debute, colabore, entonces pues bienvenida. Y pues si te parece, pues ya nos seguimos entonces ahora sí con los partidos de esta quiniela que pues pinta bien, está interesantona, partidos interesantes. Si les parece, comenzamos. Hágale. Vamos con las centellas. Partido muy interesante. Las centellas van a estar recibiendo a los Tigres. Al equipo subcampeón del torneo pasado, en la cancha del Estadio Victoria, viernes a las 4, me parece. Bueno, ya escucharon la información ahí con Mari. ¿Cómo lo ven? ¿Centellas, Tigres? No, pues, sorry, ¿Tigres? No, sorry. Sí, Tigres, ajá. Yo voy Centellas, aunque gane. Eso. Sí, eso. Y Taker dice Tigres también. Bueno, luego, Veracruz. El equipo Escualo va a estar recibiendo a las Chivas de don Arturo. Híjole, pues Chivas, ¿no? ¿O qué? Yo creo que después del triunfo que sacaron los de Veracruz, que no cree nadie, va a volver a ganar, ya. Y pues ahorita, a ese momento no hemos visto a Chivas contra Santos, pero seguramente van a requerir la victoria, no lo sé, yo voy a poner empate. Y don Taker dice empate también. Luego... el Atlante de don Alex Rodríguez contra los Alebrijes de el Capitán Padilla. El Atlante contra Alebrijes. ¿El Andrés Quintana Roo? Ajá, exactamente. Híjole. No, pues fue Alebrijes. Sí, porque sí, claro. Atlante. Y Taker también se sube al barco de don Alex y dice Atlante. Bueno, aunque va segundo general el Atlante, lo mejor que le pudo pasar al Atlante, la verdad, deshacerse de Fentanes. Ese es otro manos de estómago, de la misma generación. De Miguel de Jesús Fuentes, Dios mío. Pero bueno, muy bien el Atlante. Oye, Murdoch, lo vimos con el Tampico Madero aquí. Fentanes lo tiene hundido en la mediocridad absoluta. El Tampico Madero no va más abajo porque no puede. Bueno, ya se recuperó un poquito, pero Jesus Christ. Bueno. Pero bueno, o sea, el Atlante va de sublíder en torneo cuando no hay ascenso. Cuando no puede ascender él. Sí, sí. Pues sí, también. Pero es que se desistieron de Fentanes muy tarde. Pues lo pagaron, en fin. Ahí están bien los potritos. Bueno, en fin. Luego Cruz Azul. Cruz Azul, la máquina de Don Piojito, va a recibir a León. Eso va a ser una masacre. Cruz Azul contra León, sí, voy con la máquina. Yo también voy Cruz Azul. Yo también, Cruz Azul. Y pues todos nos subimos a ese barco pitufín, el pitufi barco. Al ya, ya toca el bueno, exacto, desde hace 20 años. Luego, porque Taker también dice Cruz Azul. Luego, Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo a los Lobos Buap. Híjole, ese está pero bravo, mano. Empate. Yo voy Pachuca, no pueden. Tuzos. Tan mal. Y Don Taker dice también Pachuca. Luego, el que nos interesa, Necaxa, en el Estadio Victoria, sábado. ¿Sábado qué es? ¿18? 18, sí, señor. Sábado 18 de agosto, a las 9 de la noche, va a estar recibiendo a la Franja del Puebla. Necaxa, y sin por favor y muy seguro. Necaxa, ¿no? Sí, sí, sin por favor incluso. Okay. Sí, Necaxa, muy bien. Taker también dice Necaxa. Y seguimos con el Querétaro. Los Gallos Blancos, duelo emplumado, va a estar recibiendo al AME. Allá en, la Corregidora. No, pues, ¿qué más quisiera uno decir otra cosa, no? Pero el AME. Sí, América. ¿Cómo le fue a Querétaro esta semana? Perdió. Se comió cuatro. Cuatro. No, pues sí, pues sí, América. Y también Taker dice América. Después, Monterrey, los Rayados van a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. Allá en la Sultana del Norte. Buen juego ese, ¿eh? Rayados, Pumas. Yo creo que padre, los Rayados, ¿no? Van a... Sí, Rayados. No, yo voy con... Pues sí. La localidad. Con los Pumas. Claro. Pues sí. Yo voy con los Pumas. Tenemos también un Real Madrid Pumas en la previa. Va con Pumas, claro. Oye, Monterrey viene de perder contra sí, pero América. Fue muy circunstancial también ahí. No, y además en casa Monterrey es otra cosa. Sí. Podría irme más hacia el empate, pero pues nada, voy a ir con no quiero. El orgullo azul y oro. Y y Taker dice Monterrey también. Bueno. No. Saludos a Genis que le castra que le estoy yo diciendo los Pumas, pero bueno. Luego, Toluca va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. También buen duelo, ¿no? Toluca, Xolos, sí, buen juego, pero voy con Toluca, vamos, que bien, viene de hacer la chica contra Toluca. Tigres. Pues Uca Uca, vamos con el Toluca, porque también Taker le pone los diablos. Y bueno, en fin. Así. Santos, el equipo de la comarca va a estar recibiendo a los Tigres en duelo ahí norteño, interesante también. Santos, vamos con... Híjole, Santos con su novelita, ¿no? Es que eso también no lo sé. Y también empate, Tigres, empate, pues no canta la... O sea, duelo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, ahí de novela del 2 o de Netflix con Verónica Castro... Que es un drama. Desastre esa cosa, dicen, ¿eh? Pero bueno, ya de eso lo hablaremos. ahorita con los patreones platicamos un poquito de eso. Ajá. Pero Santos contra Tigres. Ahí, a ver, ¿quién está más madreado en la dirección técnica? Exacto. No, pues, hijo, yo empate, porque Tuca de visitante no me gusta. Y Santos no creo que traiga ahorita. ¿Con qué? Yo no sé si ya había dicho, pero me voy a ir mejor con Tigres. Muy bien. ¿Tú, Alex? ¿Santos? Santos, sí. Y a Don Taker también dice Santos. Y bueno, eso sería la quiniela PR de la jornada número 5. Es correcto. Sí, bueno, así están las cosas. Ahí esperamos sus resultados, gente. Se están contabilizando eventualmente, todo va a estar claro y oportuno, pero pues Don Taker, que se encarga de esta sección, ha estado un poco ocupado, ya saben ustedes, ya todos esos números se guardan, no tengan el pendiente. En fin, pues ya vamos a lo que sigue. Por favor, vamos, Arturo. Vamos a lo que sigue, cómo no. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Y llegamos ahora a su bonita sección, saludos, mentadas y reventadas. Esa me la sé perfectamente. ¿Y con qué vamos primero? No sé qué tengan ustedes allá a la mano. Yo la verdad es que no tengo nada en la mano. Vamos primero acá con el sitio, acá en pasionrojiblanca.com.mx. En el post del episodio anterior, el 197, ahí dejamos un anónimo que sabe qué dice. Luego, Ezequiel Pérez dice, yo la verdad me metí a bañar, supongo que dice, me metí a bañar los últimos 3 minutos y me perdí el gol. El partido contra Lobos, está hablando. Hasta sueño me dio el partido. Creo necesitamos un partido que se juegue al ataque contra Pumas, se defienda como ante Lobos y se gane como ante América. Ganar, gustar y golear es fuera de la realidad y sería pedir mucho a nuestra limitada plantilla, pero mientras se ve que le ponen ya saben qué y se mueren en la raya. Vamos a disfrutar de los partidos. Yo pienso que se llegará a Liguilla a penitas y por ahí el equipo hará un buen papel. Saludos desde Tijuana. Pues saludos hasta allá, hasta la frontera, Ezequiel. Un poco, no sé si el ganar, gustar y golear sea tan fuera de la realidad. Quién sabe, en una de esas, más fíjate, adelante podría ser, ¿no? Fíjate que a muchos compañeros de prensa les pasó lo mismo a Murdoch. Como ya ves que se salen a la rueda de prensa y muchos compañeros de prensa tampoco vieron el gol, justamente por lo mismo, porque ya estaban instalados en la sala de prensa. Igual hay como detallito anecdótico, ¿verdad? Bien bonito. Yo no sé por qué, porque pues contra Lobos pues no se llena, pero no se llenó, pero pues ven, en fin. Se alocan los compañeros. Eduardo Monjardín, espero haber dicho bien el apellido. Eduardo dice, la verdad, a mi parecer siento que Leaño es un vendehumo. No le veo táctica defensiva. Siento que juega a un Lobo sin su primer torneo en primera con Rafa Puente. Desfocados al ataque y pésimos en defensa. Si vamos a tener malos defensas, al menos darle la oportunidad a Hernández, que vino de refuerzo, y a juveniles para que agarren experiencia y le echen más ganas. Se le agradece a Gallegos todo, pero de lateral izquierdo no lo hace. Y en la media titular ya no tiene cabida. Saludos. Pues fuerte, ¿no? Está bien. Sí, contundente. No, pero comparto, pero... Es que estamos poco acostumbrados a esto, yo creo. O sea, poco acostumbrados no como necaxistas, sino como aficionados al fútbol mexicano, yo siento. O sea, cuando Leaño habla de la revolución del fútbol, habla también un poco de enfrentarse a todas esas barreras que han estado ahí construidas durante, pues, toda la historia del fútbol mexicano, básicamente. Muchos vicios que... Sí. Que... se le enfrentan, ¿no? Okay. Ahora no por él, pero es muy chistoso porque hace 6 meses lo que querían era que atacaran con alegría y ahora ¿no? ¿Qué cosa está? No por él, sino en general, ¿no? En general, sí, porque pues, es que no están contentos, o sea, sí, pero no, dice. Miguel Flores dice, muy bien equipo, gran triunfo, mis rayos, muy bien, profe Leaño, muy bien, que sigue callando bocas mentirosas. Mejor, ¿por qué no lo reconocen? Que se están haciendo bien las cosas, ya acéptenlo, o si no, mejor ya cámbiense de equipo, ahí están las huilas. Ah, qué bonito. Muy bien. Mucho estilo. Él también desbordó de alegría. David dice, gracias por el podcast, se disfruta mejor con la alineación titular. Me alegra la semi-revancha tan pronta ante Pumas en Copa. Se enfila Necaxa para dominar el grupo, pero no hay que cantar victoria aún. La visita a Morelia es crucial para el semestre, una visita difícil pero ganable. Todo dependerá de lo que la defensiva haya trabajado desde la caída con Pumas. Esperemos poder disfrutar de la primera victoria en casa ajena. Saludos a la hermandad y fuerza rayos. Pues bueno, David, sí tenía razón en cuanto a lo de la... dependería de la defensa, pues desafortunadamente falló otra vez, pero bueno, hay buen ánimo, ¿no? Y gracias por el comentario. Gigas, el necaxista tejano, dice, yo sinceramente este Necaxa nuevo del año no le veo nada parecido al Necaxa de Zaporiti, ya que eran jugadores de distinto corte a los que tenemos en la actualidad. Pero bueno, es la impresión de cierto sector de la hermandad y se respeta, pero no se comparte. Y yo espero que contra Morelia Necaxa salga a proponer y a buscar anotar goles ante un rival siempre muy incómodo y que están perfectamente dirigidos por su técnico Roberto Hernández. Y no será un partido fácil, pero espero que se pueda rescatar al menos un punto de esa plaza y seguir sumando para intentar llegar a Liguilla. Pues no se pudo, Gigas, pero bueno, anda Gigas muy, muy atinado últimamente. Ah. A excepción de que le pone la palabra nuevo. O sea, yo no creo que sea nuevo. Yo creo que sí se continúa con algo que ya se tenía, nada más. Ok. Rocco dice, triste porque Morelia nos tiene tomada la medida, pero me quedo tranquilo porque el equipo jugó muy bien. Lamentablemente los cambios no resultaron y se resintió mucho la salida de Matías. Vamos por buen camino y si la bandada chilena no le hace el paro a Gallegos, No veo cómo le quite la titularidad a Mayorga. Órale, interesante el comentario de Rocco. En lo futbolístico o en lo ahí vestidor. Habría que ver. Pero vamos a ver. Es parte del morbo que le da sabor al partido contra Puebla, ¿no? También. Ver qué pasa con Gallegos. Sí. Baldo Flores, saludos a Baldo. Dice, te odio, Morelia. Fin de mi comentario imparcial y objetivo. Fuerza Rayos, saludos a todos. Saludos a Baldo y a su maravilloso concurso. ¿Cómo no? Sí, sí. Va bien, ¿no? Va bien, ahí va. Ahí ha generado mucha polémica, pero ahí va. Lo que pasa es que yo les digo a los de la polémica, yo les digo, pues háganlo ustedes, ¿no? ¿O qué? Sí. También, o sea, empiezan a decir que no es comparable por los jugadores, sino es que el gol. Diviértanse un poquito, no pasa nada, nadie se... Qué cosa, man. Qué tipos, de verdad. Sí, pues nada más es de los dos cuál te gustó y ya, o sea, no le analices más, de los dos cuál te parece más bonito, se acabó, ¿no? Y ya, pues, tu criterio, pues tú lo tendrás para elegirlo y te respeta el criterio de los demás, nada más, y ya, vamos a divertirnos, a ver qué pasa, ¿no? Es como que, ay, en fin. Bueno. Que ahorita está el de, bueno, no, quién sabe qué va a estar para cuando esté escuchando el podcast, ¿verdad? Sí, ajá. Pero bueno. Al menos, el jefe Pablo Cuatrochi ya votó por Alfredo. Votó por Alfredo Moreno, exacto. Te quedas involado. Pues ahí fui con el chisme, ¿verdad? Y le dije, oiga, jefe, pues mire, se está pasando esto, ahí le encargo. Está pasando que... esto, gane usted, y entonces ahí se lo pasó. Ahí chiganitas. No me extrañaría nada que sí hubiera votado por Alfredo, también. Porque es un caballero el jefe. Es un caballero, exactamente. No, pero pues, al menos, bueno, él agradece, les pasó el recado, pues agradece que la banda se siga acordando de él, y que sí, que iba a estar checando ahí en el sitio cómo iba el asunto, pues gracias al jefe, y a ustedes por votar por él, ¿eh? Sí. Así es. Sí. Digo, yo sí voté por el jefe. Voten por el jefe. Lo de Murdoch es voten por el jefe porque Alfredo Moreno tiene más goles. O sea, pueden elegir a Alfredo Moreno después. Pero al jefe no. Porque Alfredo Moreno pues es delantero y tiene otros goles muy buenos, la verdad. O sea, creo que ese pues, contra Pachuca estaba bueno, pero a mí me gustan más otros de él, ¿no? Tal vez le pueda recordar a Arturo uno contra el Guadalajara. Exactamente, ese en particular, uff, como lo recuerdo, está bien bonito. No. Sí, como no. Hombre, puras buenas memorias, la verdad. Acá, Osvaldo. En fin, bueno, eso es lo que hay en el sitio. ¿Qué tenemos por ahí en YouTube? En YouTube, dice Denise, besitos a todos, y yo sí compro la playera del perrito Sánchez. Y Alex, qué bueno que no te mueres con mis comentarios. Ja, ja, ja. Leaño, te amo. Denise Lechuga. Que, por cierto, esta semana se hizo muy viral, Denise. Sí. Vino a la Ciudad de México, el equipo, y ajá. Creo que fueron dos personas a recibirlos por el torneo de Copa, y ahí sale Denise en una cuenta de, creo que es del periódico Esto, ahí sale dándole una carta a Marcelo Leaño, que según ella no es de amor. Pero pues quién sabe qué le mandó, ¿verdad? Y luego su hijo, el chavito que fue a Aguascalientes con ella, aparece en el referee llorando porque quiere que le vaya al Cruz Azul. ¿Pero sí es su hijo? Sí. Yo pensé que era, no sé, que coincidió. No, ¿y quién es el monstruo que quiere que le vaya al Cruz Azul? No, es que su hijo le va al Cruz Azul. Entonces le dice, mamá, por favor, ya vele al Cruz Azul. Y ella le dice que no y llora más, el niño. Lo merece. Que se den de santos que no lo sacaron del testamento. Pero está muy chiquito, todavía puede enmendar el camino, ¿no? Pues sí, todavía. En fin. Pero sí se hizo muy viral esta semana. Bueno. Saludos allá, Denise. Jorge Martínez, se jugó bien en Copa. Disculpa que lo diga, Murdoch, pero casi se bailan a tus Pumas. Y lo opuesto, lágrima contra Lobos. Me gustaría que el proceso con Leaño sea largo, porque si convence la ambición y la propuesta que trae. Me agrada ver un Necaxa agresivo al ataque, casi tan bueno como el de nuestro Miguel de Jesús. Taker, nombre. Alex, un gusto que estés de vuelta, buen podcast, saludos a todos. Jorge Martínez es quien dice eso. Leonardo Vargas, gracias por el programa, Fuerza Rayos, saludo desde Nuevo Laredo. Uriel Botello, hey, qué buena idea, ya quiero mi playera de los históricos Perrito Sánchez y Miguel de Jesús. El siguiente paso son sus figuras de acción, dice Baldo Flor, digo Uriel Botello, perdón. Y pues ya, son todos. Muy bien. Sí, no. Pues acá en Twitter tenemos a, pues creo que fue la sección, va a ser la sección de Uriel, porque Botepower, @Botepower, dice: ya quiero mi playera de PR, espero que contengan diseños creativos con frases ocurrentes de nuestros amados podcasteros. Y luego él mismo decía, porque como siempre es culpa de Murdoch, va mi queja pública en su contra, ya que porque no le mandó a Baldo mis comentarios a tiempo, mis observaciones no fueron tomadas en cuenta. Mugre Murdoch Puma. Yo de qué está, no tengo idea de qué está hablando. Podcast, bueno, dice, se vale pedir complacencias para cuando Alex nos cante. Yo sugiero el ending de Las Aventuras de Fly o el opening de Digimon. Pues Uriel Botello ya está poniendo ahí canciones en la mesa. Ojalá también le meta un billete para que que lleguemos a eso. Las Aventuras de Fly, yo me sé la de entrada, pero ¿tenía también de salida? Pues dice, yo no veía esa caricatura. Yo no me acuerdo de salida. Y de Digimon, pues habrá que ver cuál de todas, ¿no? Porque es Digimon, Digimon 2, Digimon 3, Digimon tarjetas coleccionables y así, ¿no? El opening, pues no sé, la verdad, yo sé, son caricaturas que no te manejo, la neta, no eran de mi gusto personal, pero bueno, ahí está la sugerencia de don Uriel Botello. De sí, Nish Lechuga, ajá. No, que Digimon sí, yo tampoco le entré, no, paso. No, Denis Lechuga Ávila dice @DenisNecaxa, que es ¿cómo es su título? La Diva PR. La Diva PR, exactamente, gracias. Ya es miércoles, si no han escuchado el podcast PR, aquí les dejo el enlace para que escuchen el mejor programa de Necaxa con Pasión Rojiblanca. Bonito día, pues gracias a Denis, como siempre, tipaza. Y otra vez a Botepower, @Botepower, decía: que Dios me condene, me va a ir de la rechiflada en la casa. En la casa quiniela. Estamos hablando de niveles murdoxianos. ¿Tan mal? ¿Tan mal te va a ir? Posdata, no extrañe para nada al mugre golalazo. No extrañe para nada al mugre golalazo. ¿De qué estás hablando? Yo creo que por la transmisión. O sea, es que los de Televisa dicen golalazo cada que anotan. Ah, ya, ya. Pero ese era en todos, ¿no? No sé, si en TV Azteca. Sí, o sea, Lala se metió una buena lana, ya ahorita va el comercial, pero sí, pues está tanto en Azteca como en Televisa, según yo. Pero no, al revés, la buena lana se la metieron las televisoras. Bueno, o sea, más bien le metió lana, pues a eso me refiero. Pero creo que, o sea, creo que Azteca primero canta como el gol y luego ya dice que es un golalazo. Sí, exactamente. Ya, no, que los otros anotan golalazo luego. En especial ahí el pollo ese que no me gusta, pero bueno. ¿Es un pollo que nos lo traemos atorado o cómo? Sí, el pollo y la vaca. Esos dos puntos son una cosa de locos, pero bueno. Vaca todavía lo tolero un poco más. Pero bueno, en fin, así los comentarios, pues ya, es lo que ha habido. Pues así los comentarios, gracias, esperemos para esta semana también tener su participación. Y nos platiquen cuáles ha sido de los del torneito del torneito. Bueno, solo feo, pero del torneo que está armando ahí Don Baldo. ¿Cuál ha sido el gol que les ha gustado más hasta ahorita? Ha habido cosas muy interesantes y polémicas, como dice Don Arturo, ¿no? Entre quién es el, cuál es el más chido. El torneo, ahí que nos dejen los comentarios de cuál es el que más les gusta. Y esas cosas, ¿no? Y esas cosas, muy bien. Hasta ahorita, de los que van, ¿ustedes con cuál se quedan? Hasta ahorita, pues es que yo creo que la primera entrega ha sido a mí la de los dos mejores goles incluso. O sea, si Álvaro Ortiz no hubiera ido contra Nacho Ambriz, ¿tal vez hubiera ganado? Pues a lo mejor no ha ganado, a lo mejor sí dando más, un poco de más pelea. Lo que pasa es que el disparo de Nacho Ambriz es una cosa impresionante, pero impresionante, o sea, la verdad... Sí, la neta, sí. Yo también me fui por el de Nacho ahí. Sí, la escupe de la portería incluso. O sea, va hasta el fondo, se sale y creo que se acomodó ese balón del rebote. No, una cosa. Sí, muy letal el disparo de Nacho. Luego fue lo del ratón, ¿no? El ratón contra el Team Delgado. Ya, y sí fue una masacre total. Pues es que sí. El del Team, también el Team debe tener algo mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo puso por lo que significaba el gol. O sea, sí. También ahí Baldo tal vez debe como poner una, a lo mejor una ligera explicación, no lo sé. Pero por ejemplo, nosotros pues lo sabemos, pero la gente que no... Las nuevas generaciones. Pues dicen, no, pues ese qué, ¿no? Así. Pero sí, y el Sergio, el ratón Zárate, pues gran gol, ¿no? También. Gran gol. Que por cierto se enfrentarán Ambrí contra ese gol Zárate. Uy, ahí se va a poner bueno. Exacto. Esta ronda está para disfrutarse, ¿no? La primera ronda con todos los goles, esa es la... A mí me parece que va a ser la más interesante, pero pues a ver. Luego, el jefe... ¿Sí? ¿Ya es el que sigue? Así es. El jefe Cuatrochi con ese cabezazo también pesado, ¿no? O sea, es con que mucha autoridad. Ese, o sea, el de Alfredo Moreno sí es muy bueno, sí es un madruguete también, y se muestra la técnica que tenía Moreno en ese entonces, pero el del jefe, o sea, tampoco es un gol que digas, ay, es un gol cualquiera, ¿eh? O sea, se levanta y le pega un testarazo que pocas veces yo veo a defensores golpear así el balón, y la verdad es que la mete muy bien a la portería. Aposte cambiado, además, ¿no? Y eso no. También le agrega su dificultad. Sí, o sea, hablan mucho de la habilidad y el talento de Moreno en ese gol, pero también la técnica que debes tener para cabecear así la pelota, digo, es también de respetarse, ¿no? La fuerza. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, pues lo de Alfredo Moreno, pues sí, mucha mucha gambetita, del típico pues, argentino chaparrito que mueve la pelota pegada al pie, ¿no? O sea, Alfredo Moreno tuvo una buena época con Necaxa. Lo mejor, yo creo, ¿no? Yo creo que lo dio con Necaxa. Con San Luis. ¿Tú crees que mejor lo que hizo con San Luis que con Necaxa? Pues... es que aquí llegó y como que fue su primer equipo, ¿no? Aquí sí, fueron muchos años, fue mucho tiempo también, ¿no? Creció, o sea, cuando ves las imágenes de Alfredo Moreno cuando llega y se ve hasta con cara de niño, ¿no? Y luego con San Luis creo que es como su tiempo de maduración de jugador. Y luego así, y luego con América hace un papelón, la verdad, y ya. Sí, o sea, lo demás ya fue otra vez San Luis, Necaxa ya vuelve a dar pena, ya después ya deambula por ahí, por todos lados. En fin, pero bueno, así las cuestiones. Ya vámonos, ¿no? Vámonos riendo. Pues sí. Las rolas, entramos con Motel, porque pues Morelia, y siempre tú, Morelia, siempre tú. O sea, todo se puede mal pensar, Murdoch, por tus... tontería de Motel. ¿Por qué? Ahí nos llevaron, ¿o qué? No lo había pensado así, pero pues también, pues ya ni modo. Y luego la que viene también. No, bueno, déjame explicarlo porque si no la gente va a pensar que sí. No, pues porque es de uno de los Dávila, ¿no? O sea, esa banda Motel. Ajá, es del hijo mayor de la señora Chapoy. De la señora Chapoy y del señor Dávila, que pues son dueños ahí de la monarquía. Y únicos aficionados del equipo. Sí. Saludos a Carlos Oros, pero bueno. y de salida nos vamos a ir con, pues, un cantante que ya habíamos puesto aquí en el podcast PR, que es Eric Rubin, que es originario de Puebla, pero ahora lo vamos a poner acompañado de Sasha, Benny y Eric con Dame Amor. Porque esperemos que Necaxa nos vuelva a dar amor con este partido contra Puebla y que nos reconciliemos otra vez y seamos todos felices de nuevo, ¿no? Como es costumbre de la hermandad, estar contentos en las victorias y enojadas en las derrotas. Son bien felices, sí. Entonces, Necaxa, dame amor, por favor. Y bueno, con eso nos vamos a salir. Sus redes, muchachos. Taker no tiene, pero es @GerardoTaker. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como LexFénix. Don Arturo. A mí me buscan en Twitter como Arturo-Rey y también en, nos pueden escuchar en @NecaxaRadio. Ahí también estamos pues hablando del Rayo, ¿no? Sobre todo los miércoles es cuando mejor se pone, dicen. Sí, obvio. Pero, a ver, otra vez, ¿tu Twitter es @ArturoReyes-? El mío es @Arturo-Reyes-. Ah, ok, me pierdo con los guiones bajos, pero... Sí, ya sé, pero es que yo prefiero... La verdad es que, por ejemplo, el Megadeth Draven me parece muy loable, ¿no? Porque si era @PlayStationNathanDrake Metal Gear Solid... 96, así. Ajá, exacto. Pues mejor el nombre y dos guiones y nos quitamos de problemas. Muy bien, y pues ahí también Necaxa Radio en Twitter y en Facebook y Necaxa TV, ¿no? Que, así pues, es. Ojalá, don Arturo, y ya aquí públicamente, ojalá suban sus programas a YouTube en algún momento de la vida. Sí, no estaría mal, pero ya me llevo la sugerencia. No es la primera vez. No sé, vean cómo le hacen, porque sí, la verdad es que agarrarlos en el mero día en vivo sí está medio complicado a veces por horario. Y estaría padre verlos, o sea, aunque sean en... On demand. O en ahí YouTube, después, claro. En on demand, pero, o en YouTube, o en Facebook o lo que sea, pero pues ojalá puedan, tengan chance de subirlos. Sí, me llevo la sugerencia, cómo no. Muy bien, bueno, pues de nuevo gracias Arturo por acompañarnos. Saludamos a don Gerardo Taker, que no pudo estar esta semana con nosotros. Le obviamente va dedicado el programa esta ocasión para él y para don Alberto Calvo. Ojalá se recuperen pronto y ahí les dejamos también, estén al pendiente de las redes para ver, seguimos pidiendo el apoyo para que se recupere, para que salga de sus broncas de salud muy pronto y que todo salga chidongongo, como diría el buen perrito. Eso esperamos. Bueno. Muy bien. Pues despida, don Arturo. Es cierto, sí, se me olvida que estaba yo de aquí de titular. Esto fue el podcast 198. Acuérdense de los regalos, por favor, háganlo llegar a toda la gente que en alguna ocasión hemos estado aquí en el micrófono. Si es que me tengo que incluir, si no, mal negocio. Pero bueno, sí. Esto fue el podcast 198 del podcast PR, ya a 2 semanitas del 200 grado. Y pues nos vamos. Vámonos. Chao. Ay. Remueves todo en mí. Controlas mi respiración. Y el vencerme a ti completa mi totalidad. Somos inercia.